Para mí un domingo sin El País semanal no es domingo, ni el resto de la semana, porque me dura toda la semana. Es mi ventana al mundo. Yo leo El País semanal por dos razones. La primera es la variedad de sus reportajes. Creo que siempre hay uno o dos que te interesan. Son muy diferentes entre ellos, y eso es lo que me gusta. La segunda razón es que te entretiene el domingo. Ya puede ser un domingo de resaca en casa, de piscina o de playa. Es un buen entretenimiento. Te alegra los domingos. Para mí El País semanal es como el café de los domingos. Huele bien, huele a café recién hecho, sabe a tostada. No sé, es un placer, un compañero imprescindible del fin de semana. Es el referente de las revistas, de los periódicos. Bueno, de las revistas semanales de los periódicos. El País semanal para mí es un suplemento de cultura, información, política que leo los domingos y que acabo de leer entre semana porque los domingos no me da tiempo a leérmelo entero. El País semanal es un magazín que dan los domingos y la verdad es que es muy interesante porque se trata de ciertos temas y de ciertas entrevistas de personajes de actualidad con una mayor profundidad. Marca una diferencia bastante grande y muy interesante. Es el ritual de cada mañana, El País, el desayuno y a empezar el día. El País semanal para mí es información. El fin de semana, aprender un poquito más, saber un poco más de lo que pasa en el mundo y empezar la semana con más información de la vida. Para mí El País semanal es domingo, domingo, domingo, un buen domingo. El único desayuno tranquilo de toda la semana, un ritual que dura aproximadamente hora y media.